más la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. En la mar, mis penas pude calmar. En la mar, mis penas pude calmar. ¡Ay, mi vida! Luego me acerqué a la playa, buscando felicidad. Tras luchando, tras